No, que te digo que ya la campaña ya la comenzamos allá por el mes de septiembre, de forma muy muy sencilla, es decir, a través de boca a boca, pero a través de los amigos. Es decir, a los amigos les dábamos 10 tarjetas para que ellos, entre su amistad, entre la gente conocida, que fuesen haciendo socios amigos para la Fundación Creando Futuro. Tenemos ya, hay ahora mismo, yo creo que habrá como unos 300 socios. Ajá. Ya, es decir, personas de la comunidad que están colaborando, cada uno con lo que puede. Estamos poniendo como mínimo 50 pesos, ¿viste? Porque si no, cuando el pibe o los pibes que se encargan de esto, de momento hay uno, que es Diego Casimiro, pero posiblemente luego un poquito más adelante pongamos a otro, para que no se le haga tan dura la tarea. Pero te digo, es un medio, es decir, para que todos aquellos miembros de la comunidad que estén interesados en apoyar a la Fundación Creando Futuro, que últimamente han tenido muchas dificultades. Sí, ahí se nos está entre... razones. Sí, es decir, sí. Por un lado, lo de la Cedronar, está ahí, viste, a media... estamos esperando a ver qué pasa con este organismo. Claro. Puesto que hasta ahora no hay ningún tipo de definición. Y luego, por otro lado, es decir, también a nivel provincia, viste, como que este año pasado de 3 cuotas se nos pagó solamente una, viste. Y entonces, claro, eso dificulta un poco lo que es el funcionamiento normal de la institución. Entonces tenemos que apoyarnos sí o sí, tenemos que apoyarnos en la comunidad. Entonces estamos convocando e invitando a todas las personas de la comunidad a que todos aquellos que quieran hacerse socios, que se comuniquen con nosotros, que se pongan en contacto con la fundación, que se pongan en contacto conmigo, que respondan a través del Facebook, ¿viste? Porque en el Facebook hemos dicho, bueno, que las personas que realmente quieran ser socios amigos de la fundación, que en esa invitación que se hace a través de mi Facebook, o del Facebook de la fundación, que anoten su nombre y dirección, y nosotros ya hacemos la ficha y enviamos al cobrador, enviamos al chico que está encargándose de cobrar, que es Diego Casimiro, que va documentado para todas aquellas personas que quieran pedirle la documentación, que se lo hagan con toda la tranquilidad del mundo. Está bien. Nosotros lo que queremos es que esta campaña sea una campaña lo más clara posible, y que la gente que no tenga temor ni miedo de decir, me estarán engañando, no me estarán engañando, entonces que nadie se corte a la hora de pedirle la documentación que lleva el cobrador, es Diego Casimiro. Está bien. Y son 50 pesos como mínimos mensuales, sí. Está bien. Y aquel que pueda aportar un poco menos también lo puede hacer, ¿o? Eso ya criterio, viste, hay personas, claro, que te digo yo que lo que pasa que, fíjate, el que quiera ser socio de verdad, viste, va a poner lo que pueda. Está bien. No sé si me entiende. Sí, sí. Lo que pasa que algunas personas también, a lo mejor por ¿qué te digo yo? Por compromiso, porque le dicen nada, y entonces te entregan, pero gente a lo mejor que puede, viste, y entonces sí, a lo mejor te entrega 20 pesitos, viste. Está bien. Entonces eso, al cobrador también pensar un poco en el cobrador, viste, porque nosotros normalmente ponemos jóvenes que a lo mejor tienen necesidades, también una manera de ayudarles a ellos. Sí, claro. Y entonces, claro, si tú pones 20 pesos y tienes que ir 3 veces a la casa, también se le hace dificultoso, e incluso los mismos pibes también acaban un poco aburriéndose, ¿no? Está bien. Luis, ¿y en este momento la actividad en la fundación es con una colonia de vacaciones? ¿Están o...? No, en este año no hemos podido hacer. No se ha podido hacer. No se ha podido hacer nada. Otro año... teníamos dinero como para emprender la colonia, pero sí, este año no hemos podido. Está bien. Este año estamos de guardia, el mes de enero, no tenemos de guardia, la fundación sigue abierta, ahí siempre hay uno de los coordinadores de guardia. Sí, vemos movimiento. Para cualquier cosa que surja, y de paso pues se sigue trabajando. Pero también decidimos, puesto que había sido un año muy denso, de mucho trabajo también, entonces decidimos también cortar el mes de enero para que la gente descanse un poco. Está bien. Claro, ¿cuándo retoman con las actividades? Ahora para el mes de febrero. Bien. Perfecto. Luis, recién hacías mención a la cuestión del Cedronar y bueno, todo esto que ha quedado medio paralizado ya desde el año pasado. En este año, ¿han tenido contacto con las nuevas autoridades? ¿Hay autoridades designadas nuevas en el Cedronar? ¿Saben algo de eso o no? La gente que están trabajando dentro de la Cedronar, como que hay un mutismo muy grande. Nadie sabe qué es lo que va a pasar, si el organismo va a continuar, si no va a continuar. Pues a ellos mismos, incluso a la gente que están trabajando dentro de la Sedronat, de ahí tampoco se le ha comunicado absolutamente nada, ¿sabes? Entonces, como que hay un mutismo total. No se sabe. Personalmente lo que espero es que realmente se continúe con todo ese trabajo que se estaba haciendo desde la Sedronat, claro. Que además es necesario. Sí, sí. ¿Sabes? Es necesario. Es decir, ¿por qué? Porque tenemos el tema de consumo de sustancias ahora mismo, lo vemos en nuestra ciudad, lo vemos en Viedma, altísimo, y eso está generando muchísimos otros problemas, y es lo que pasa en Viedma que está pasando en muchísimos lugares del país, en todos los lugares del país, y en algunos lugares, como el conurbano bonaerense y todo eso, es decir, que es mucho más denso, mucho más compleja la situación. Uh-huh. Ayer estuve yo hablando precisamente con un chico que conozco, que trabaja en la Sedronat y que venía acá a San Javier con el grupo misionero, que me llamó desesperado para ver si nosotros teníamos un lugar para albergar a una persona. ¿Sabes? Puesto que están totalmente desbordados, ¿viste? Claro. Y tampoco hay ningún tipo de solución. En este momento no hay soluciones concretas. Sí, sí. ¿Sabes? Entonces hay muchos pibes que están por ahí deambulando, dando vueltas. ¿Viste? Y muchas veces los familiares, los amigos van buscando a ver qué dispositivos hay precisamente para atender a estos pibes. Claro, es muy difícil. Bueno, Luis, muchas gracias por la comunicación y bueno, estamos en contacto permanente y bueno, que sigas descansando esta semana por lo menos. Sí, sí. Y eso, invitar a la comunidad. Es decir, yo creo que hoy las organizaciones de la comunidad, tal y como está el panorama... Sí. Con la comunidad le ponemos el hombro, ¿viste? Y ayudamos a las distintas acciones que se desarrollan dentro de la comunidad. O muchos de estos procesos lindos, donde se está ayudando a muchísimos niños, adolescentes y jóvenes, es decir, pues van a tener que dejar de existir. Y esto significa complejizar aún más la situación, ¿viste? Complejizar mucho más la situación. Claro. Entonces, hoy por hoy, más que nunca, las organizaciones de la comunidad necesitamos de la ayuda de la comunidad.